todo está escrito y no vas a descubrir el hilo negro. Pero no por eso vas a dejar de decir lo que sientes. Hay que tener la fuerza de vivir y disfrutar de lo que es un regalo divino de la creación. El amor a vivir lo tienes que hacer presente cuando lo sientes. Porque si no, la pasión desgarra el corazón y te ahoga por completo. Y sin embargo, siempre repetimos lo que decimos. Y solo cambia la manera de acomodar las letras, las palabras y los nombres que hacen todas las situaciones. Debo decir que traigo toda esa pasión dentro de mis entrañas, dentro de mis sentimientos. Jamás dejaré de gritar tu nombre, jamás dejaré de gritar tu nombre, o las cosas y lugares que han inspirado mis pensamientos, que han inspirado mis pensamientos, y mucho menos esos momentos que viví por dentro. Tener la fuerza de vivir y disfrutar de lo que es un regalo divino de la creación. El amor a vivir lo tienes que hacer presente cuando lo sientes, porque si no, la pasión te desgarra el corazón y te ahoga por completo. Y sin embargo, siempre repetimos lo que decimos y solo cambia la manera de acomodar las letras, las palabras y los nombres que hacen todas las situaciones.